¿Por dónde pasa la propuesta? ¿Hace cuánto tiempo que lo vienen llevando adelante? Y sobre todo, ¿dónde se hace? Bueno, el festival es un camino que concluye en esto que se denomina festival en este momento desde hace 6 años y que en realidad tiene todo un andar, toda una huella de un montón de trabajos, ¿no? que veníamos realizando en el INTA, donde se hace el festival, en Bellavista, en la provincia de Corrientes. Veníamos trabajando mucho con escuelas, fundamentalmente escuelas rurales, desde el año 2006, que comenzamos con un espacio que se denominaba Puertas Abiertas, que era abrir las tranqueras de la estación experimental del INTA para que las escuelas tengan acceso al conocimiento, a los saberes que se producen en ese organismo del Estado, ¿no? Y desde ahí se ha generado un vínculo muy potente con las escuelas, más de 10.000 niños y niñas, jóvenes y docentes pasaron por esa propuesta, y después nos fuimos transformando en un espacio que tenía la necesidad también de vincularse, sobre todo a partir de las miradas que pueden emerger también desde ese público, ¿no? Sobre todo el público joven. Así es que aparecieron por aquí, por la región y por todo el país, experiencias audiovisuales, empezamos a involucrarnos en esas experiencias a partir del programa Polos Audiovisuales Tecnológicos, que fue un programa que funcionó en la Argentina hasta el 2015. También integramos un colectivo de comunicación audiovisual que se llamó Pucará, que dependía de la Secretaría de Políticas Universitarias de las Universidades de la República Argentina, la Red de Comunicadores del Mercosur, también donde estamos involucrados, ¿no?, en el trabajo territorial. Y así que fuimos descubriendo que había un montón de historias filmadas, realizadas en distintos lugares de la región, no solo de Argentina, sino también fundamentalmente de Paraguay, con quienes tenemos un vínculo muy fuerte, algo de Brasil, encontramos historias en Uruguay, en Chile, en Venezuela, en Ecuador, digamos, y armamos un festival como producto de esas búsquedas, ¿no? Lo que detectamos como trabajo colectivo que veníamos realizando era que esas historias estaban filmadas, pero que no las había visto mucha gente. Entonces creamos una pantalla para eso. Y arrancó de esa manera con una propuesta de utilizar el contenido que estaba circulando en el 2015, cuando fue el primer festival, pero ahí como que tomó otra dinámica el festival, ¿no? Y muchas escuelas y organizaciones sociales que fueron al festival, bueno, vieron la oportunidad de poder contar sus propias historias también, ¿no? Y así se fue nutriendo el festival hasta hoy. ¿Y ustedes realizan cortos o no? Eso ahora me contás. ¿Y hacen documentales y ficción o solamente hay una categoría, por decirlo así? Mira, nosotros agarramos la palabra festival desde un lugar que nos interesa defender, que es la palabra fiesta, la idea de fiesta, la noción de fiesta. El festival no es un festival competitivo, las producciones que llegan responden a todos los formatos posibles dentro del mundo audiovisual. De hecho, hemos tenido animaciones, tenemos siempre ficción, documentales, cortometrajes, teaser de... los teasers son para que el oyente pueda comprender, en la jerga audiovisual son como, de algún modo, los proyectos que después se van a filmar, ¿no? Entonces, hay un montón de trabajos que por ahí los realizadores nos mandan como anticipándonos y el año siguiente viene el trabajo concreto que se realiza. Los formatos son todos. De hecho, además del audiovisual, lo que estamos incorporando desde hace 3 años son también experiencias escénicas diversas, ¿no? Teatro, música en vivo, hemos hecho intervenciones artísticas muralistas en el lugar donde se hace el festival, y de algún modo eso de la fiesta que te decía hace un ratito, es como que va tomando también ese color, esa dinámica, ¿no? Nos interesa muchísimo que los artistas de la región, independientemente de cómo lo expresen a lo que hacen, puedan estar en el festival. De hecho, la poesía a través de los autores que van a cantar o a contar sus historias, los guionistas que cuentan historias a través del teatro, por ejemplo el teatro regional, que es muy importante porque nosotros tenemos un vínculo con el Instituto Nacional del Teatro y la delegación aquí en la provincia de Corrientes. Por lo tanto, el festival es como que tiene la posibilidad de poder verificar que es posible también todo este trabajo, ¿no? Una amplitud importante. Y imagínate que el público es un público joven. Nosotros tenemos una frase que nos identifica, que la creamos con jóvenes paraguayos, que está en voz guaraní, que dice chaque mitaruzú o cue. El chaque es una palabra que se utiliza mucho acá en la región, ¿no? Es como un aviso, como una advertencia. Chaque muchas veces está relacionado al peligro de algo que puede ocurrir, pero también es como una advertencia de decir, cuidado que algo va a pasar, ¿no? Y eso significa en voz castellana, ojo, jóvenes en movimiento. Entonces, ese es la identidad del Festival Regional de Cine, y de hecho está en el mural plasmado, ¿no? Ahí en el lugar donde lo hacemos, que es un galpón que lo utilizamos todo el año en el INTA para guardar los vehículos. El colectivo del INTA es un galpón donde habitualmente hay fierros, digamos, pero durante 3 días en el año hay cine. Eso es también algo bastante interesante como logro, ¿no? Haber transformado un lugar que ahora tiene reservado 3 días para el arte regional. Y René, bueno, no conocemos por ahí el detalle de la cuarentena en Corrientes, pero ¿han tenido que trasladar toda esta fiesta a la virtualidad o no necesariamente? Lo que hemos diseñado, y estamos en este momento, sos la primera en saberlo, y bueno, y ustedes se están enterando en el sur, porque aquí lanzamos una campaña de expectativa diciendo que el festival muy pronto va a estar, ¿no? Pero no estamos contando todavía de qué manera, porque en realidad dependemos de esto, ¿no? De la situación sanitaria, que como en todo el mundo es una situación compleja. Nosotros aquí tenemos obviamente que ser responsables también, y en ese sentido lo que diseñamos es hacer una pensamos una estrategia diferente para este año, para que aunque tengamos una pandemia podamos pensar en la posibilidad de hacer el festival. Estamos previendo trasladarlo a noviembre en función también de cómo se maneje la situación, de cómo avance la cuestión vinculada a lo sanitario, que para nosotros es fundamental, ¿no? Debería haber sido hace 2 semanas el festival, era la fecha propuesta inicialmente para este año, siempre es en junio, pero lo que dijimos es, bueno, en noviembre no lo vamos a poder hacer en el galpón donde habitualmente nos encontramos, porque hace mucho calor aquí, y tampoco nos interesa mover a 500 pibes y pibas por día, que es más o menos la cantidad de gente que asiste al festival, porque el distanciamiento y estos aprendizajes nuevos que vamos a estar incorporando va a ser muy complejo, ¿no? Entonces decidimos salir con el festival. Vamos a visitar las comunidades con las que siempre interactuamos, llevando el festival a esas comunidades. Entonces pensamos que los encuentros van a ser con muchas menos personas y también involucrando, además de los jóvenes, a sus familias, ¿no? A los padres, a los tíos, a los abuelos. Llevar el festival a la comunidad también implica que se movilice mucha menos gente. O sea, nos vamos a movilizar como equipo organizador y estamos pensando en 4 lugares de la provincia de Corrientes, que son 3 escuelas rurales y un pueblo. O sea, serían 4 noches y 4 pueblos. Esa sería más o menos la mística de este año, pero que ya está bastante avanzado. Hemos presentado proyectos para concretarlo, siempre dependiendo de cómo avance la situación sanitaria en la provincia de Corrientes, fundamentalmente. Voces al margen. René, ¿y por dónde pasan las temáticas de lo que se cuenta en el festival? Inicialmente y hasta ahora estamos trabajando sobre los mismos ejes. Son ejes muy abarcativos, digamos, de algún modo, digamos, las temáticas son... La idea de las temáticas es no dejar nada afuera, ¿no? Todo lo que venga de la ruralidad nos parece importante interpelar y que nos interpele. Entonces pusimos como ejes cultura y comunicación popular, educación popular, soberanía alimentaria y experiencias organizativas en territorio. Esos son los ejes que cuando nos preguntan qué podemos mandar, algo que esté vinculado a eso, ¿no? Inclusive hemos trabajado en algunas oportunidades el eje del éxodo rural, es decir, una ficción, por ejemplo, de una familia que tuvo que emigrar de la zona rural a la ciudad y cómo contar cómo es esa vida, ¿no? Entonces, hay siempre una oportunidad para todos los trabajos. Y nosotros hemos incorporado también como un eje la mirada de la mujer latinoamericana. Y ese eje fue inaugurado por Lucrecia Martel en el 2017. Con Lucrecia nos conocemos del rodaje que hizo de su última ficción, Sama, un rodaje que se hizo aquí en la región, en Corrientes, buena parte, y otra parte en mi provincia, en Las Lomitas, en mi provincia de Formosa. En ese rodaje nos conocimos con Lucre y quedó encantada, porque justo cuando estaba rodando Sama, aquí en la región, se hizo el primer festival. Y bueno, no pudo estar ese año porque estaba cerrando el rodaje, pero en el 2017, al volver de Venecia, que estuvo en ese festival desconocido mundialmente, se escapó un ratito y se vino para nuestro galpón. Fue increíble, ¿no? Increíble tener la Lucre ahí, además, presentando un proyecto inédito que se llama Leguas, que lo tenemos nosotros, nos dio este año la posibilidad, en tiempo de cuarentena, de subirlo y publicarlo, porque no estaba publicado en nuestro canal de Vimeo del Festival Cine Rural. Lo pueden encontrar ahí, Leguas, que ya pasó las 10.000 reproducciones, y presentó ese trabajo y le habló a los pibes sobre la importancia de contar la historia de cada uno, ¿no? Desde un lugar, no importa la técnica, no importa el fierro, lo importante es poder transgredir por ahí el cerco hegemónico para contar sus propias historias. Fue maravilloso lo de Lucrecia, y de ese modo quedó inaugurado Mujeres Latinoamericanas, que lleva el nombre de Melissa Bogarín, que es una compañera nuestra del INTA, trabajaba en el Pro Huerta, y en el 2016 más precisamente, bueno, falleció luchando ante la amenaza de un posible despido a todos los trabajadores del Pro Huerta, y la amenaza también de un posible despido de hecho en realidad se había concretado el despido de su compañero que trabajaba en agricultura familiar, Germán, que estuvo con nosotros hace un par de años en el festival, muy emotivo también, luchando y reclamando por ella y por sus trabajadores, amigos y compañeros, se desplomó, se terminó su vida. Fue muy triste para nosotros, pero de algún modo la traemos cada vez que hacemos el festival en ese homenaje que queremos rendir a su historia, a su entrega, ¿no? Por Melissa. Y esa sección es una sección que mezclamos mucho, le ponemos mucho contenido, sobre todo de mujeres realizadoras a nivel latinoamericano, que nos parece interesantísimo que vaya creciendo ese espacio, ¿no? Y René, ¿cómo pueden solventarse económicamente? Porque todo esto lleva, por más que lo hagan en un solo lugar, todo lleva un costo material. ¿Cuentan con algún ingreso de alguna institución o es autogestivo, las dos cosas? ¿Cómo hacen? Sí, nosotros gestionamos el festival, tiene un enfoque autogestivo, obviamente, más allá de que funciona en el INTA, que el INTA es un organismo que aparece como organizador del festival, yo trabajo en el INTA, últimamente el INTA, desde el 2015 para acá, fue desfinanciado como organismo del Estado, ¿no? Por lo tanto, el aporte que ha puesto el INTA en todos estos años de consolidación de la experiencia es el aporte humano, que no es poca cosa. La infraestructura, el aporte humano ha sido importante. Ahora, financieramente nosotros acudimos en esta idea de lo público, ¿no? Siempre fuimos presentando los proyectos a los ministerios, aquí en la provincia de Corrientes, y también a organismos nacionales, cada uno pudiendo desde su lugar hacer su respectivo aporte, y empresas privadas. Y así fue, se fue consolidando y se fue sosteniendo fundamentalmente, ¿no? Todos los años, en las últimas ediciones, hay un aporte importante del Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes, que garantiza una parte de lo más importante para nosotros, que es la, que son los almuerzos, dos almuerzos que hay que dar de comer a 500 personas, digamos, ¿no? Entonces, el Ministerio de Educación ha sido un socio importante, y el Ministerio de Producción también de la provincia de Corrientes ha sido otro socio importante. La Universidad del Nordeste también nos da una mano con la gráfica. La Defensoría del Público en su momento también aportó talleristas para docentes. Hay una empresa privada que es una empresa importante aquí de la región, que se ha convertido ya en la empresa que hace como un padrinazgo del festival, que es previsora del litoral, y después, bueno, aparecen organismos como el Instituto de Cultura, que nos envía el cine móvil Inca, aparecen otros institutos de la región, como el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones, que también envía gente, me envía trabajos. Bueno, hay un aporte siempre realmente interesante. Por ejemplo, toda la parte gastronómica, es decir, nosotros le decimos chipacuerito, se conoce como torta frita por ahí en otros lugares, o la torta parrilla, que es más o menos una masa parecida, pero se hace en la parrilla. Eso lo trabajan durante todo el festival los compañeros y compañeras de Tres Colonias, que es una asociación de productores agroecológicos que además, durante el festival, llevan sus productos para hacer su feria en ese lugar. Desde siempre estamos trabajando con estos amigos ya, que hace más de 20 años vienen impulsando la producción agroecológica aquí en la región. Es una experiencia que ha trascendido las fronteras de la Argentina, inclusive, porque han sido pioneros, ¿no? Y bueno, y el INTA, por supuesto, como te decía recién, haciendo ese aporte fundamental, que es el recurso humano, que, bueno, son todas las manos que trabajan, claro, en el festival, antes, durante y después. Voces al margen.